la vaca, es la vaca. ¡Peño! ¡Llámate la paña! ¡Ya me iba a mí a casar y a mí! ¡Así que siempre dentro! ¡No! ¡Vaya a la paña! ¡No! ¡Pero la he visto yo ahí! ¡No! Tanto la leche. Hacer el favor de parar con los pies si queréis.